Festival Intercultural Popular Escenas Abiertas, organizado por la Escuela de Danza Futuro Sí, se llevará a cabo desde hoy hasta el 31 de octubre próximo a las 19 horas en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura. Participarán el Teatro La Máscara y la Asociación Cultural Palo Cucea de Colombia, Escuela Futuro Sí de Ecuador y Onus Medina de Italia. Durante este evento se presentarán 7 montajes de danza contemporánea y uno de breakdance. El festival se enmarca en el proyecto binacional Escenas Abiertas, las Artes Performativas, que busca fomentar la interculturalidad y cohesión social en Colombia y Ecuador. La Bala de Fernando Jaramillo es el disco compacto que se presentará en la Casa de la Cultura, según nos cuenta Patricia Robalino. El cantautor Fernando Jaramillo presentará su disco compacto denominado La Bala, que recoge 12 temas de su autoría. Con más de 40 años de actividad artística, prueba de ello son sus 14 libros publicados, entre poesía narrativa y ensayo. Ha recorrido el país ofreciendo recitales de música y poesía. Alrededor de 100 canciones inéditas avalan su constante producción. Jaramillo aborda en este compacto una temática diversa que va desde la canción social, Si yo fuera presidente, Sólida máquina, Canto a Fidel, muy en boga en los 80, pasando por propuestas de corte pacifista, Voy a formar un ejército, antes del boom, La guerrera, hasta llegar a canciones comprometidas con la labor social que ahora desarrolla en los hospitales. Pero, ¿qué nos dice él sobre este su trabajo musical? Me duele que ya no está. La Bala es el tema de una canción que forma parte del disco, de los 12 temas que están grabados. La letra de esta canción pertenece a un escritor nicaragüense de la selva, Salomón de la Selva. Me pareció que recoge la temática un poco, pues, toda mi trayectoria musical, me refiero, y el texto es una muestra de lo que yo quisiera hacer con los poetas latinoamericanos en general, pero he incluido en esta oportunidad también un poco de música de corte pacifista y también un trabajo que estoy realizando a nivel del Hospital Eugenio Espejo, en donde promociono la canción Donar, que es parte del apoyo que estamos brindando en un convenio entre la Casa de la Cultura y el hospital a la campaña de donación de órganos. Entonces, Donar, esta canción se ha vuelto un ícono y es el primer tema que esperamos que sea la que pegue, ¿no? En realidad. De entrada, la presentación de este evento artístico musical del cantautor Fernando Jaramillo es totalmente gratuita y cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura y el Taller Cultural 2 más 2 igual 5. No lo olviden, amigos oyentes, invitados el viernes 6 de noviembre a las 19 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Mañana a las 17:30 se proyectará la película ecuatoriana Vengo Volviendo de Gabriel Páez Hernández en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En la cinta se narra la historia de Ismael, de 22 años de edad, hijo de padres que tuvieron que emigrar del Ecuador de los 90 y ha crecido bajo la tutela y cuidado de su abuela. Él conoce a Luz, juntos recorren cada poblado y zona natural de la Suay, lo que él hará decidirse por quedarse y no migrar como sus padres. Ismael emprenderá un negocio de medicina natural con todo lo que su abuela le enseñó sobre las plantas y sus propiedades curativas, algo que él siempre minimizó y también ocultó. Sebastián Cordero presentará su nueva película Sin Muertos No Hay Carnaval. La historia se desarrolla en medio de un conflicto de tierras por la zona del Monte Sinaí entre los dueños, las familias Vaquerizo y Miranda y un traficante de tierras. Más detalles con Luis Alfredo Maldonado. Con paso firme avanza la postproducción de la cinta Sin Muertos No Hay Carnaval del director quiteño Sebastián Cordero, que narra la historia de los varios mundos que conviven en la ciudad de Guayaquil. Después del rodaje hice solo un primer corte largo de 2 horas con 20 minutos. Ahora en México estoy trabajando con un editor que se llama Jorge García, en el segundo corte, comentó Cordero, quien agregó

Caracas. Una gira de conciertos gratuitos de la Orquesta Filarmónica de Venezuela como parte de los festejos por sus 28 años de creación se llevará a cabo desde hoy al 1 de noviembre próximo en diversos teatros de Caracas. La agrupación interpretará temas tradicionales del país como Epa Isidoro, Sueño Caraqueño y Estoy Contento. El programa también incluye piezas del repertorio latinoamericano como Nereidas, del compositor mexicano Amador Pérez, y la comparsita del México uruguayo Matos Rodríguez. La orquesta fue creada en 1987 con el propósito de fortalecer la identidad del país mediante la difusión del repertorio sinfónico venezolano. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. La décima muestra de cine de Cataluña 2015 se inaugura el día de hoy a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Distanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectará la película Rastros de Sándalo de María Ripoll, que obtuvo el premio Gaudí, la mejor película, y premio de público en el Festival de Montreal, en Canadá. Durante el ciclo se exhibirán cintas representativas de cine contemporáneo de la Comunidad Autónoma Española de Cataluña, la capital de esta comunidad de Barcelona, ciudad donde se realiza el Festival Internacional de Cinema de Cataluña, considerado uno de los mejores certámenes cinematográficos de Europa. Hoy a las 20 horas se llevará a cabo la grabación en vivo del DVD Esa Toquilla es Mía, de la cantante manabita Alejandra García La Toquilla, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La artista interpretará junto a su grupo temas de música nacional con arreglos contemporáneos. La cantante señala que con su trabajo está siempre tratando de incentivar el interés por la música, sobre todo para que la gente más joven se entusiasme con su propuesta musical. Hoy a las 19:30 se llevará a cabo un recital titulado Concierto Animal, en el que participan bandas de rock quiteñas en el Teatro Variedades de Ernesto Albán en Quito. Se presentarán el grupo La Boca de los Leones, que fusiona el rock con el funk, y la experimental la banda de rock y el blues Tigres del Chabulafán, que cuenta con 20 años de trayectoria, y la agrupación Pachancho, que mezcla el rock con el dance y la música tradicional ecuatoriana. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión en la elaboración de las notas periodísticas Luis Alfredo Maldonado, Patricia Robalino, Alexandra Jurado, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.